A la verga, se me movió. Señores, muy buenos días, tardes. Bueno, estoy grabando el video en el día, pero donde vean este video en mi Facebook o en YouTube, aquí está el Jete Mayor. Señores, a toda la raza, saludos, especialmente a los que sí me siguen y los que me ponen buenos comentarios, a los que los haters también les mando un buen saludo, bola de culeros. Pero bueno, hoy voy a platicar algo que está haciendo tendencia en Facebook, que digo, de hecho ya hace un año había platicado del amigo Verguita, pero ahorita está de moda Don Verga, que es el amigo Verguita que evolucionó, ¿no? La verdad, yo creo que todos tenemos algo de Don Verga y tenemos muchos amigos de Don Verga, ¿no? Don Verga, la verdad, el generar ese sentido de ser, mira, qué Don Verga me saliste, compadre, se aplica en muchas cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos un compadre que se hace una pachanga y todos somos de que, ¿qué onda, compadre? Pues lleven la comida y lo que vayan a tomar, ¿no? Y siempre tenemos a Don Verga que llega con un 6 de cerveza Gallo, y no le digo, no critico la cerveza Gallo, pero es una cerveza no muy rica. Llega el puto con un 6cito de cerveza Gallo. Llega a la fiesta. Y con puré de papa, cuando dice, íbamos a hacer un asado, ¿no? Llega con puré de papa el Don Verga y el cabrón agarra pura Michelob. Pura Michelob, pura cerveza acá, importada, o pura Stella, o lo que quiera. Y ves que su 6 de cerveza Gallo nadie se lo toma. De hecho, se lo pusieron a un pinche perro, o lo iban a echar ahí para que limpiaran una pinche, un radiador. Y nadie pela esa pinche cerveza. Y el Don Verga termina de botanear bien cabrón, nunca agarra su puré de papa, y el cabrón se lleva su cerveza. Se lleva su cerveza porque nadie se la tomó. ¡Ah, qué Don Verga me saliste! Don Verga, tenemos infinidad de gente que le aplica eso, y también hay viejas Don Vergas, ¿eh? La vieja Don Verga es esa cabrona que te habla y te dice, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Y tú, no, nada, pues invítame a algún lado, y está buena la vieja, y dices, voy por ti, cabrona, voy por ti, te voy a sacar, te voy a llevar, la sacas, la llevas a antro, pinche botella de whisky, va pisteando, y la Don Verga le marca otro cabrón para que pase por ella. Para que pase por ella, o sea, sabiendo que ya estabas procesando un palenque sabrosón que le ibas a meter, ¿no? La vieja se va con otro vato y tú quedas como Don Puñetas, ella queda como Doña Verga, ¿no? No Don Verga, sino Doña Verga, ¿no? Pero siempre tenemos un amigo Don Verga, ¿eh? Don Verga, ese güey que cierra la colonia para hacer las pinches pachangas y le vale mal a los vecinos, o el cabrón que tiene esa pinche camionetota y tiene solamente dos frentes dos metros de frente de su casa, y el culero te tapa medio pinche colonia con su camioneta. Cómprate otra casa, Don Verga. Ese es el Don Verga. Es ese güey que saca algo nuevo, pero todavía dice tres cosas nuevas. ¿Cómo conoces a ese güey que te dice, ¿qué onda, compadre? El Don Verga, préstame unos 40 bolas, güey. Ando bien aturado, güey. Ando bien aturado, güey. Yo te lo devuelvo, güey. Sí, compadre, ¿qué tiene? Los niños también. Sí, pero ando bien aturado. Y a la semana lo ves en el Facebook estrenando camioneta nueva. Mira nada más, Don Verguita, Don Vergota. Así somos, señores, Don Verga, Don Verguita y Doña Verga también. Si tú tienes un amigo Don Verga, etiquétalo aquí al güey y ponme qué es lo que normalmente hace tu amigo Don Verga, ¿no? Ese güey que le pega a la mamada también. Es que Don Verga es cuando dices tú, me vale madre, güey, me vale madre. Don Verga es el güey que tiene un pinche tejabán y hace un pinche pachangón en la calle, güey. Ah, mira qué verga, güey, arregla la casa, culero. Ese es el verdadero Don Verga. Pon a tu amigo Don Verga, etiquétalo y pónmelo aquí abajito. Todos sus comentarios, señores. Les mando un saludo muy especial de parte de la Mole. Que tengan excelente y Don Verga día, ¿eh? Ay.